El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Es claro que vivimos la sexualidad sin entender la cabalidad, sorteando como mejor podemos los obstáculos que las circunstancias llegan a imponernos, porque siempre se nos dijo poco, o de plano no se nos dijo nada, o si se nos dijo algo sobre sexualidad, fue con una carga de mitos y moralidades que lo que hicieron fue confundir. Ni qué decir sobre hablar y enseñar acerca de la amplia diversidad que existe en el mundo, se nos habló menos. Así, dentro de esta diversidad sexual, uno de los grupos menos entendido por la mayoría de la población y en consecuencia más marginal, estigmatizado y discriminado es el de las personas transexuales y transgénero. Estas personas son satanizadas y sancionadas de una u otra manera, desde una mirada reprobatoria, burlona o un comentario mordaz, desinformado, hasta con la negación de sus derechos humanos fundamentales y los crímenes de odio. Sí, a estas personas se les mata solo porque dentro de esta cadena de códigos que nos han enseñado no encajan y nos sentimos con autoridad para juzgar, para ser verdugos, verdugas. Pero resulta que hay muchas personas que teniendo pene no son hombres o teniendo vagina no son mujeres. Personas que no son lo que se nos dijo que tenían que ser. Y eso no es una enfermedad mental. Son personas libres que deciden hacer compatible lo que son por dentro con lo que son por fuera para poder sentirse a gusto, felices, contentas, en paz. Personas que como todas las demás tienen derechos y merecen ser tratadas con mucho respeto. La sociedad en general piensa que las personas transexuales y transgénero son homosexuales que quieren ser mujer o mujeres lesbianas que quieren ser hombres. Y no es así. Tampoco las personas transexuales o transgénero son entre sí personas con las mismas preferencias, necesidades y orientaciones. Veamos. Las personas transexuales son las personas que desde pequeñitas teniendo pene no se identifican con ser hombres. Es decir, tienen una identidad de género con la que no se asumen y no se sienten a gusto. Personas que sienten que el manejo de su cuerpo, su sexualidad, no corresponde con el cuerpo físico con el que nacieron. Y entonces buscan modificarlo, con cirugías y tratamientos, dando la apariencia con la cual se sienten cómodas y a gusto. Pueden ser homosexuales o no, pueden ser lesbianas o no, pueden ser heterosexuales o no, pueden ser bisexuales o no. La persona transgénero, por su parte, está a gusto con su pene o su vagina, no le interesa modificarlos, pero no se siente parte del género que le han asignado. Es decir, teniendo pene desea transformar su comportamiento para corresponder emocionalmente al género que quiere. Si es hombre, se viste y se comporta como mujer, y si es mujer, se viste y se comporta como hombre. O con lo que entienden y sienten por estas definiciones de hombre y mujer, que como ya hemos dicho en este espacio, son los únicos géneros que nuestra sociedad reconoce y ejerce, lo cual no quiere decir que ahí se agoten las posibilidades. La persona transgénero a veces recurre a modificar parcialmente su cuerpo para realizar algunas características que le parecen atractivas, tales como ponerse senos o glúteos, o pueden recurrir a otras como ocultarse el pene, pero no desean eliminarlo. Y también pueden ser homosexual, heterosexual o bisexual. Esto es parte de la amplia diversidad sexual. Es la expresión de distintas combinaciones entre nuestra biología, nuestra identidad y nuestra respuesta a lo que la sociedad nos pide respecto a la sexualidad propia. Pero lo más importante de esta diversidad es que todas las personas tenemos el derecho a vivirla como queramos y nadie tiene derecho a discriminarnos. Las personas trans siguen experimentando un alto grado de discriminación, intolerancia y violencia directa. La idea de que se trata de una enfermedad mental vergonzosa o una normalidad y no una decisión con la cual se sienten cómodos para vivir libremente su cuerpo, su vida y su sexualidad, viola enormemente sus derechos básicos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud. Todos los días. Y parece que preferimos no ver las realidades que no entendemos. En la Ciudad de México hay una ley de identidad de género que aún falta complementar y ampliar, pero que empieza a hacer justicia a las personas transexuales y transgénero. Porque nos agrade o no, las personas se sostienen en el lenguaje que la ley provee y en el cual habitan. Y por eso mismo hay que empezar a cambiarlo. Así, una ley de identidad de género justa hará visibles a grupos históricamente invisibilizados por un discurso jurídico que se fundamenta en la binariedad heterosexual, garantizando la no discriminación, el derecho humano fundamental de cualquier persona por el solo hecho de serlo. Cierro con unas palabras del doctor argentino en derecho Andrés Gil Domínguez. Encerrar a las personas en el sarcófago de la biología, sin importar el género que se elige como parte de un orden simbólico que posibilita ejercer el derecho a la identidad, confluye en una vida indigna donde la muerte simbólica sobrevuela la angustia discriminadora cotidiana.